Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Pues empezamos y se dieron con la tarea de enseñarnos a cultivar la flor. Buenas tardes, señora Maurilia. Buenas. Es un gusto bien grande para nosotros que esté aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Socorro. También nosotros estuvimos en desde esa fecha iniciamos el cultivo de la flor de cempasúchil por la necesidad de adornar el altar, como se había venido haciendo. Entonces tuvimos la necesidad de estar sembrando y para adornar el altar teníamos que tener bastante flor y todo, teníamos que cultivarla. Mi esposo sabía cultivarla, tenía ánimo de hacerlo y así es como empezó la tradición. Sí, y bueno, después pues el señor Eric pues nos empezó a dar los cursos. Sí. Cada año, ¿no? A partir, como decía hace un momento, que la tradición, no sé si se grabó esta primera parte, estábamos teniendo problemas con el sonido. Solamente me gustaría repetir algo que es importante. Esto se inició con la tradición de la noche de altares en 2012. Cuando el señor Eric y su esposa Maurilia, que nos acompaña esta noche, eran los responsables de construir el altar de Oaxaca. Y con esta tradición y esta necesidad, como usted muy bien dice, de tener las flores para el altar, nos empezaron a enseñar cómo cultivarla. Sí. ¿Sí? Se siembra desde a partir del principio de julio. Y él nos dijo que teníamos que sembrar en esa fecha para que estuviera lista para el día de altares. Sí. Así es que ahorita seguimos la tradición. Acabamos de sembrar este domingo pasado. sembramos la flor entre un grupo de personas. Sí. Y queremos seguir la tradición. No está él, pero ahorita ya se sigue porque él dejó encargado a un señor que siguiera las tradiciones y se va a seguir como él lo dijo. Y dijo que él no estaría, pero que tenía que seguirse. Y ahorita es por eso que el señor Gustavo nos dijo que teníamos que ahorita él está dispuesto a seguir esa tradición. Nada más que él no sabe de que se tiene que sembrar la flor, pero ahorita le voy a comunicar a partir de este año. Le voy a comunicar que tiene que sembrar, que tiene que empeñarse en sembrar la flor también, para que así quede pendiente de todo lo que se necesita, del cultivo de la flor. Bueno, esto ha sido un éxito, gracias de verdad al trabajo del señor Eric, que tristemente falleció. Estamos preparando una gran celebración para recordar todo el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y pues también es una gran responsabilidad de continuar con todo el proceso este de la siembra. Estábamos platicando hace rato que ya ha tenido tanto éxito esta celebración que llegan cerca de 40,000 personas, ¿verdad? A la Noche de Muertos. Y pues toda esta gente ha impulsado la demanda de la flor de cempasúchil. Sí. Todos los negocios locales empezaron de pronto a promover la venta de la flor. Sí. Entonces, pues gracias a ustedes nos empezamos a organizar acá en el centro para que seamos nosotros en la comunidad que aprendamos y que podamos surtir de flor. Eso. ¿Verdad? Sí. Pues al principio se siembra así, luego después se trasplanta y se ponen macetas al final. Las macetas se venden a $10, pero ahorita también necesitamos que si alguien quiere sembrar en sus jardines o algo, pues que venga y que le podemos explicar cómo se siembra y todo para que así tengan su plantita en su jardín. Mire, como es tradición en el programa, generalmente escuchamos música de la persona entrevistada. En esta ocasión vamos a escuchar las canciones favoritas del señor Eric, en paz descanse. ¿Y qué le parece si empezamos con qué tenemos, Reinita? Sí, buenas tardes, mi nombre es Reina y aquí acompañando a Socorrito y aquí a la señora Lupita. Y ahorita vamos a platicar con ella porque también ha participado mucho en este sí, proyecto. Sí, esposa de nuestro señor don Eric, maestro del cempasúchil. Y pues sí, ahorita vamos con una canción que le gustaba mucho, que es de David Sizer, Canción Mixteca. Ah, claro. Estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Pues regresamos. Estamos hablando del trabajo del señor Eric Velasco, encargado de los talleres del cempasúchil aquí en el centro. Y bueno, en este año estamos, como mencionaba, planeando una celebración. Estamos invitando no solo a sus estudiantes, sino a las organizaciones interesadas en continuar con este proyecto de la siembra y la tradición del cempasúchil. Una de las participantes en este proyecto está aquí con nosotros, Reina. Reinita, ¿cómo te decía el señor Eric? Ay, sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Reina y sí, pues son gratos recuerdos en estas fechas, recordando a nuestro maestro, el señor Eric. Y sí, pues yo soy, él me decía que era una de sus vendedoras, Estrellas, sí, y me puso la reina del cempasúchil. Y me decía, Reina Rivera de cempasúchil. Así te vas a llamar desde hoy, Reina Rivera de cempasúchil. Oh, pues sí, porque eres Reina Rivera. Sí, entonces, pues sí, yo organicé las ventas, o él más bien me enseñó. Me enseñó desde cómo se siembra el cempasúchil, cada cuánto se riega, y luego me enseñó también a organizarnos para las ventas, ¿no? Estuve todo el tiempo con él, entonces en estos tiempos pues sí me trae muchos recuerdos y me pone triste, ¿eh? No sé cómo voy a estar esta temporada, sí. Porque sí, fuimos pues grandes amigos, ¿verdad? Y mi maestro, como yo siempre he dicho. Entonces pues es una muy bonita tradición, ¿no? Uh-huh. Porque a través de esta tradición del cempasúchil pues nos une como comunidad. Y pues yo soy de una cooperativa y mi cooperativa se llama Manos Unidas Creando Arte, pero también muchas cooperativas estamos unidas en estos proyectos. Entonces, pues sí, como le digo, esta tradición nos une y nos organiza también como comunidad, ¿no? Y nos da una oportunidad de desarrollar a la comunidad económicamente también. Es un proyecto en el cual toda la gente que quiera participar lo puede hacer. ¿Nos puede platicar un poquito de cómo estamos organizándonos para, como decía usted, Maurilia, siguiendo la tradición? Ya el domingo fuimos a organizar la siembra de la semilla. En un mes más o menos ya vamos a empezar a tener unas plantitas como de una pulgada, ¿verdad? Sí. 3-4 centímetros. Sí, ya van a estar listas para trasplantarlas. Y esas plantitas son las que nosotros podemos darle a la gente que venga aquí al centro y que está interesada en iniciar su propio jardín de cempasúchil en sus casas, si no tienen patio grande o jardín, en sus macetas. Sí, en macetas, sí, se pueden tener en la casa, para no ir a las tiendas comerciales, a comprarlas, y pues nosotros mismos podemos cosecharlas. Exacto, y por supuesto también van a estar a la venta, si están interesados en vender. Por una donación. Exacto, más que venta, es la donación. Sí. En el mercadito. En el mercadito. Que estamos organizando aquí en el centro cada mes. Sí. Sí, pero sí les vamos a estar dando información porque, como dijimos ahorita, pues ya, ya sembramos el cempasúchil, pero sí vamos a darles información a través del noticiero aquí de Radio Santana. Entonces, pues van a tener más información. ¿Qué le parece, Maurilia, si escuchamos otra canción favorita de don Eric? ¿Qué le gustaría escuchar? Pues ahorita vamos a ir con Gerardo Reyes, Sin Fortuna, otra canción favorita del maestro Eric Velasco. ¿Vamos? Sí, está bien, está muy bien. Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Vi esa gente fingirse dichosa frente a un mundo vulgar y embustero. Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino, y entre pobres me siento dichoso. Si es amando, doy mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero testigo, he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso. Y así crecí sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande. Para esas cosas no alcanzaba un pobre, las letras no entran cuando se tiene hambre. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo. nos estábamos recordando de las primeras veces que se cultivó el cempasúchil. ¿Se recuerda usted dónde lo hicimos, cómo lo hicimos, cuántas macetas, cómo nos organizamos aquella vez? Pues sí, hicimos como 300, 500 macetas. Sí, ¿verdad? Y se hicieron, y sí, funcionó. En la noche de altares se estuvieron vendiendo y sí funcionaba. Entonces queremos ahorita también igual, que ojalá Dios quiera que esta cosecha que el sembradío que hicimos el domingo pues funcione, más que nada para que así pues llenemos los altares se llenen de mucha flor. Sí, y hay que aprovechar también para invitar que vengan a los altares las gentes que no han tenido la oportunidad de visitar la noche de altares aquí en Santa Ana. Es algo muy hermoso, ¿verdad? Sí. Cada estado hace su propio altar, como lo recuerdan, ¿no? Sí. De sus estados. Sí. Y bueno, hay un video muy bonito del señor Eric, sí, explicando toda la tradición de Oaxaca. Sí. Vamos a subirlo pronto aquí en el Face de la radio, porque nos platica, ¿no?, de la importancia de la flor de cempasúchil, que no debe de faltar en ningún altar. Entonces, ¿se imaginan toda esta gente que está haciendo altares en Santa Ana? Pues preocupada de veras por no poner flor de plástico, ¿verdad? Sí, porque hay partes de que no se usan las flores de cempasúchil, pero ahorita queremos que todos los altares tengan flor de cempasúchil. Queremos cosechar mucha flor ahorita. Y también, antes de que se nos pase el tiempo y se nos olvide, recuerden que estamos organizando una kermés para la señora Maurilia, que la queremos hacer para el domingo 23 de julio. Por favor, se no falten. Es a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, les voy a dar la dirección y después la repetimos. Es 332 West Halesworth, aquí en Santa Ana. Para cualquier información, comunicarse con Reina, con Abel o con alguien aquí en el Centro Cultural. Está aquí a la vuelta del centro. Está aquí cerquita, unas cuadras del centro. Y bueno, pues si vienen aquí al centro, pues de aquí les podemos explicar cómo llegar, ¿verdad? Sí. Y ahí vamos a estar, va a haber rica comida de Oaxaca. Y y ahí los esperamos, de 8 a 8. En Halesworth, pregunten por Wendy y ahí vamos a estar todo el domingo 23 de julio. Bueno, ¿qué les parece si vamos a otra favorita del señor Eric? Vamos a con Antonio Aguilar con Un puño de tierra. Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Y yo sé que la vida es corta, a darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. No más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme. Nada, nada, nada, no más un puño de tierra. Okay. Muy bien. Estábamos platicando aquí con Maurilia, que nos está dirigiendo muy bien, ¿verdad? Este domingo nos reunimos recordando las recomendaciones del señor Eric, ¿verdad? Sí. Que el 16 de julio se tenía que sembrar para tener lista la semilla y poder tener el cempasúchil para las celebraciones de noviembre. De noviembre. Sí. Para el Día de Muertos. Sí. Está bien. También que tienen que tener sus plantas para sembrarlas y necesitamos voluntarios acá para que así nos echen la mano y también si acaso quieren cooperar con nosotros, tenemos que sembrar diario, tenemos que regar las plantas. Y si alguien quiere seguir esas tradiciones, tenemos que seguirle acá. Tenemos que sembrar mucha flor y cosechar mucho. Sí, sí, necesitamos, tenemos una lista aquí de personas que están dispuestas a venir a ayudarnos a regar. ¿Sí? Entonces, entre más, pues mucho mejor. Entre más gente venga por sus semillas también, pues vamos a llenar Santana de flores de cempasúchil, ¿verdad? Eso, sí. Tenemos que seguir. Y si más que nada tienen que pensar en que esa flor se necesita para esa fecha. Todo mundo, yo pienso que tiene a sus difuntos, tiene sus costumbres, tiene todo, tenemos que seguir esa tradición. Los invitamos para que así nos ayuden a colaborar en todo lo que se necesita de sembrar más que nada. Sí, y bueno, una forma así muy clara de ponerse en contacto con nosotros es a través del mercadito. Tenemos el mercadito una vez al mes aquí en el Centro Cultural, en el estacionamiento del centro. Y bueno, recuerden, tenemos productos de cooperativas de México y también de acá de Santana, ¿verdad? Y entre estos puestos, pues tenemos la venta de artesanías y las plantas del cempasúchil, que esas estamos dispuestas a darlas gratis, ¿verdad? Sí, por favor, pues ya saben, acá pueden ordenar sus plantas, negocios, empresas, vamos a inundar Santana. Sí. Que sea Santana de cempasúchil. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Pues sí, pero están cordialmente invitados a la kermés el domingo. Sí, repetimos la dirección, calle Halesworth, acá en Santana. Es una kermés dedicada a Maurilia, esposa del señor Eric, en paz descanse, de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Sí? Sí, por favor, sí, asistan. Va a haber desde el desayuno, comida y cena. Y muy rico. Y muchos platillos mexicanos tradicionales. Por favor, no falten para ayudar aquí a la señora Maurilia. Sí, ella sale a Oaxaca los primeros días de agosto, pero regresa, ¿verdad?, para la gran celebración que estamos organizando para el día del taller que hacemos, el taller que lo enseñaba el señor Eri, y en este día estamos invitando al pueblo de Nochitlán, que está muy bien organizado acá en Santana, a la granjita, que es el lugar donde vienen estudiantes o jóvenes, la cooperativa crece. Y bueno, estamos aquí también todos los que participan en los altares de Día de Muertos. Recuerden que hacemos altares por estados. Entonces estamos invitando a esta celebración también a todos los representantes y a todos los que participan en los altares tradicionales, ¿no? Sí, claro. Pueden venir al Centro Cultural de México para pedir información. Estamos en el 837 Norwoods. Y pues les vamos a estar dando más información en el noticiero, en Radio Santana. Sí. Entren a la página de radiosantana.org. Y pues, ¿qué les parece? Pues creo que ya se nos terminó el tiempo. Sí. Quisiéramos seguir hablando, pero pues vamos a tenerlos informados más adelante. Y para despedirnos aquí de la señora Maurilia, nos vamos a ir con una canción que se la dedicamos hasta el cielo a nuestro maestro Eric Velasco, de una canción que le gustaba muchísimo, que se llama Si no te hubieras ido. Y pues esa es la realidad, si no se hubiera ido, él y otras personas que también están en nuestros corazones. Siempre. Siempre vivirán. Pero pues nos dejan todas las enseñanzas, ¿verdad? Sí, y de nosotros depende. Y viven en nosotros. Ajá. Es la forma de mantenerlos vivos. Sí, ¿algún mensaje, Maurilia? Pues yo me despido de toda la gente que nos escuchó, nos sigue escuchando, para que así estemos unidos y no se alejen nuestras tradiciones. Eso es todo. Gracias. Bueno, entonces nos vamos con Marco Antonio Solís, Si no te hubieras ido. Y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. El próximo martes. A la misma hora, sí. ¿Cómo se llama su programa? Radio Sin Fronteras, aquí desde Santana, California, y parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales. El señor Eric y Maurilia, pues del estado de Oaxaca, nos colaboraron y nos siguen apoyando, enseñándonos muchísimo de las tradiciones de este bello estado, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues hasta el próximo programa. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Te espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Te haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual.